Julián, bueno, bastante nos has dicho, pero ¿cómo lo ves este 2019? También con estas medidas en relación al gobierno, por ejemplo, de la inflación, que ya superó las expectativas que tenían, lo mismo con el dólar. ¿Cómo pensás que vamos a transitar este 2019 y qué horizonte ves también en octubre? Sí, digamos, esto de alguna manera demuestra nuevamente las mentiras de ellos, ¿no? Que decían, no, porque antes se le daba la maquinita y entonces la maquinita era la inflación, dejemos de emitir y ya no vamos a tener más inflación. ¿Te acuerdas que decían eso? Bueno, y sin embargo, ¿cuál inflación es mayor? ¿La del kirchnerismo o la del macrismo? Para ponerle hasta nombre propio, ¿no? Digo, no es así, en realidad son dos modelos económicos que... para lo cual no hace falta nombrar a las personas, digamos, ¿no? Son dos modelos económicos, son dos modelos de país, ¿no? Pero bueno, ¿con cuál de los dos periodos tuvimos más alta inflación? Claramente con el periodo actual, ¿no es cierto? O sea, el gobierno de Macri tiene una inflación mucho más alta que la del periodo anterior. Es más, Macri decía, durante mi gobierno la inflación no va a ser un problema. ¿Te acuerdas que decía eso? Bueno, y esto demuestra qué cosa. Digamos, demuestra que, entre otras cosas, la inflación es policausal, ¿no? No es unicausal, como decían ellos. No, hay que dejar de emitir, se le deja de dar a la maquinita y entonces no va a haber más inflación. Bueno, eso obviamente era mentira. Pero además, la inflación depende de muchas otras razones. Una de ellas es el tipo de cambio, ¿no es cierto? Cuando sube el dólar, se produce una serie de cuestiones complejas en la economía, por lo cual hay muchas causas por las que aumentan, ¿no? Aumentan los costos, entonces se produce la inflación de costos, se produce la inflación especulativa, ¿no? Porque muchos sectores quieren seguir ganando con la misma tasa en dólares, ¿no es cierto? Bueno, entonces cuando sube el dólar siempre sube la inflación. Y además, este gobierno procedió a trasladarle al conjunto del pueblo lo que antes pagaban los sectores concentrados. Viste que Macri sacó las retenciones a las exportaciones, que eran de alguna manera cobradas como un porcentaje del ingreso de exportaciones. Ahora todo ese ingreso de exportaciones se los quedan unos pocos tipos, que son los intermediarios. Las grandes empresas intermediarias, que por el otro lado le compran barato a los pequeños productores y los castigan a los pequeños productores, ahora se quedan con el total, los más ricos se quedan con el total del ingreso proveniente de las exportaciones. Entonces, ellos ya no pagan, y ahora ¿quién paga? El conjunto del pueblo con los tarifazos. Y los tarifazos, naturalmente, se traducen en inflación, porque todos los comercios, todas las empresas, todas las industrias, todos los restaurantes, bares, todo, digamos, que tienen que pagar cada vez una mayor tarifa, lo que tiene que hacer es subir los precios para poder subsistir. Entonces, los tarifazos, la suba del dólar, esto ya ocasionó y va a ocasionar cada vez más una inflación mucho más alta de lo previsto. Y sabemos que de nuevo va a ocurrir que los salarios y las jubilaciones van a subir por debajo de la inflación. Con lo cual, el nivel de pobreza y el nivel de hambre, como estábamos ahí mirando en la televisión que está acá atrás nuestro, ¿no? Los titulares de que el hambre está creciendo, que hay gente que no llega a fin de mes, esto va a empeorar cada vez más, ¿no es cierto? Julián, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, hasta La Mosquitera. Bueno, Gaby, muchas gracias por invitarme y... aclaro algo, ¿no? En relación a esto último que dije, porque durante los años de Macri, salarios y jubilaciones subieron por debajo de la inflación, ¿no? Esto lo dicen todos los indicadores, uh-huh, aún los de ellos. Y todos los indicadores, y también los de ellos, dicen que durante los 12 años de periodo nacional y popular, excepto el 2014 que se empató, pero durante los otros 11 años, salarios y jubilaciones subieron por encima de la inflación. Y esto es muy importante recordarlo. Muchas gracias. A ustedes. Lo escuchábamos a Julián Denaro visitándonos aquí en el estudio.